nosotros en el Colegio de Ingenieros no quisiéramos dar este tipo de declaraciones. O sea, es totalmente falso que haya políticas de sabotaje, políticas de intentar impedir que el servicio eléctrico funcione para todos los venezolanos. Desde el Colegio de Ingenieros le hacemos un llamado muy respetuoso al señor presidente de la República para que detenga este tipo de informaciones. Ese señor que murió electrocutado en el Pao, Estado Bolívar, era un señor que prodigaba servicios a la comunidad. Cuando Corpoelec no respondía a tiempo para reponer el servicio eléctrico, este señor iba y reponía el servicio eléctrico. Y en la foto que publicó el ministro de Energía Eléctrica, el general Moto Domínguez, se ve que el hombre está intentando reponer el servicio eléctrico en un poste. Ahora bien, la crisis del sistema eléctrico no es una crisis producto de sabotaje de los norteamericanos, no es producto de la iguana, no es producto del chihuire, o no es producto de un rabipelado. Sencillamente la crisis del sistema eléctrico radica en que nuestras plantas térmicas tienen un 50% de indisponibilidad.